You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí comienza un nuevo programa de Barrio Canino. Programa número 27. Y hoy un programa que teníamos bastantes ganas de hacer. Y además, bueno, de traer este tema a la mesa. Comienza Barrio Canino. Hoy vamos a hablar no exactamente del paro, sí de los parados. Y vamos a haber traído a 5 millones de personas aquí, porque hemos dicho no caben. No salen todos ahí en el canal 33. Así que hemos elegido, hicimos un sorteo y salió el 4.422.359. Llamamos y aquí está. Así que bienvenidos a Barrio Canino. Bienvenidos a Agora Sol Radio. Y también bienvenidos al canal 33, los que nos estáis viendo a través del TDT aquí en Madrid. Estábamos trabajando en la oficina de INE, aunque dicen que no trabajamos, y hemos visto a un señor que estaba echando un líquido por las escaleras. Le hemos preguntado qué era y nos ha contestado que un líquido para la carcoma. Entonces, como las escaleras son huecas, ha empezado a bajar el líquido. Y cuando ha terminado de echarlos, ha subido a las escaleras y ha prendido fuego. Así que fíjese lo que ha pasado. Un hombre en paro, presa de la desesperación, quemaba la semana pasada la oficina del INEM de la calle General Pardiñas. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. Pues sí, trabajar es una lata y aquí estamos nosotros haciéndolo por amor al arte. Esto es el paro en Barrio Canino. Doctor Harry in the house. Muy buenas tardes, Juan Carlos. No sé qué pasó la semana pasada, que estuvimos hablando de sanidad y me sentó tan mal que me he puesto enfermo, muy enfermo. DJ Mon, más cerca de mí que nunca, hoy te puedo tocar, hoy sí. Estamos ahí. Sí, sí, con cambio de ubicación. Y pues nada, también un poquillo enferma, no te creas. Esto del cambio del tiempo, es que nos sentamos mal a los mayores. Esto nos pasa por hablar de la sanidad pública. Nos estamos pagando. Sí, pues ahora verás, hablamos del paro la semana que viene. No, por favor. Profesor M, ¿qué tal, tío? Pues muy contento y al fin día de sol, de alegría, con sabor a primavera que llegará, no sé cuándo, pero llegará. Y además voy a traer aquí hoy un poeta potente, un poeta del siglo XI, persa, nuestro queridísimo amigo, famosísimo amigo persa, que se llama Omar Hayyam y que escribió las famosísimas Rubaiyat. Poco a poco iremos leyendo poemas de este autor, que era un gran matemático, astrónomo, y que sin embargo se dio al goce y al alcohol. Para comenzar, vamos a leer un pequeño fragmentito. Entrégate al placer, oh inmortal, sin recelos. Nadería es el mundo y nadería la vida. Y nadería es a bóveda hecha de 9 cielos. Amar y beber es cierto. Y lo demás, mentira. Madre mía, cómo viene hoy el profesor M. Y también tenemos ya en la mesa a nuestra invitada de hoy, a quien vamos a presentar, por no decir otra vez el número, 4.422.359. Vamos a utilizar el alter ego, el seudónimo. Ella es Laura García, la parada 4 millones y pico. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estábamos deseando tenerte hoy aquí, que nos contases esas cosas que escribes en tu blog. Pues me alegro, yo estoy también muy contenta de venir aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú estás, no estás mala? Bueno, un poco sí. Aparte de la angustia constante y el malestar constante, hoy me duele un poco la barriga, pero aguantaremos. Pues sí, esto es Barrio Canino, el programa que se emite aquí en Agora Sol Radio todos los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Agora Sol Radio, una emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. También nos puedes estar viendo en la emisión online de... en la emisión TDT de Canal 33 aquí en Madrid. Estamos emitiendo también online por internet en agorasolradio.org, la página web de esta emisora, donde podréis encontrar, además de la emisión online en directo, cuando funcione. Cuando funcione me refiero cuando estemos emitiendo. Funcionar funciona siempre, claro. También encontraréis todos los programas para descargar. Hay una audioteca ahí en la que vamos recopilando y está bastante actualizada. Podéis contactar con nosotros en elbarriocanino@yahoo.es. Y durante todo el programa, bueno, y durante toda la semana en realidad, estamos ahí también en el Twitter, y especialmente en estas dos horas de intensidad, @agorasolradio y @barriocanino. Hoy vamos a añadir una cuenta de Twitter ahí, que sería @parada4 con número millones. Ella es Laura García, que va a estar aquí durante todo el programa con nosotros y vamos a estar hablando, bueno, de su caso, íbamos a decir, y de alguno de los que tenemos aquí, ¿por qué no? O de los que hemos tenido alguno de nosotros, ¿no? Pero lo mejor, como siempre, para empezar un programa de Barrio Canino es escuchar eso, una canción canina, perruna. El tema canino de hoy es... Sociedad Alcohólica. Increíble, ¿verdad? Ya está. Vamos, bien, ya está bien. 27 programas y no lo habíamos puesto todavía. Nosotros que somos grandes fans de Sociedad Alcohólica. Yo me acuerdo que en el programa 5 o 6 de Barrio Canino ya le estaba diciendo a Juanfran que qué pasaba con lo de Kennedy. Y trajo una. Y de este grupo no sé por qué, lo hemos dejado. Pues así, efectivamente. ¿Y qué pasó? Pues que pasaron los años y de su antológico primer disco homónimo, ¿no? Sociedad Alcohólica, se les había quedado antiguo, no el tema, que los temas de Sociedad Alcohólica desgraciadamente siguen siendo vigentes el día de hoy y seguramente dentro de algunos años lo seguirán siendo. Qué pena. Y en el 2009 decidieron grabar de nuevo aquel primer disco. Lo llamaron Sesión 2, Sesión número 2, y la verdad que lo que hicieron fue grabarlo de nuevo, pero con un sonido que... La verdad es que Sociedad Alcohólica es un grupo que se ha caracterizado por ir aumentando en decibelios, en brutalidad, en salvajismo, y coger aquellas canciones que están en la memoria de todos nosotros y pasarlas por la apisonadora musical que poseen ahora, la verdad que las ha dejado muy brillantitas y muy bien. Vamos a oír Perra Vida, claro, como el nombre indica, el tema canino tenía que tener un contenido perruno. Y el tema trata en sí, en general, de la historia de Luis Manuel Marzal, el de Pescado Congelado, que llevaba 7 años desempleado y un miércoles encuentra un trabajo como peón en la obra. El jueves cae desde la novena planta mientras curraba. La vida verdaderamente es una perra. We'll be right back. Barrio Canino. Pues a mí me parece una manera fantástica de empezar un barrio canino, escuchar a Sociedad Alcohólica. También porque veníamos comentando abajo antes de subir aquí a la emisora, digo, joder, seguro que hay mucha gente que utiliza barrio canino para echarse la siesta como los documentales de Cebrar de las 2. Y yo creo que estas canciones... Con esto está difícil, ¿eh? Imposible, os hemos jodido a todos la siesta. Y ya no solamente por la carga de ruido que tiene este grupo, bueno, y de ritmo también, sino por el sonidazo que realmente sacaron en esta regrabación del disco Sociedad Alcohólica. Y bueno, y ese pedazo de tema legendario y ese disco legendario que decíamos antes. Bueno, que no se nos olvide que estamos en Barrio Canino por hablar hoy del paro, como la historia de Luis Manuel Marzal, que se caía después de 7 años... De desempleo, pues se caía en un accidente laboral al día siguiente de conseguirlo, ¿no? Esa perra vida. Y también esa relación que tenemos muchas veces con el trabajo, ¿no? De ni contigo ni sin ti. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de esa fase de sin ti. Y bueno, si os parece, otro día hablamos el contigo, ¿no? Por el tema de la reforma laboral. Y bueno, pues ya vamos a empezar a hablar con Laura García. Ese es el sobrenombre por el que te conocemos, aparte de Parada 4 millones y pico. Cuéntanos un poco por qué el tema de ponerte ese sobrenombre. ¿Realmente quieres ocultar tu identidad o quieres simplemente diluir tu identidad entre uno más, entre esos 5 millones que podría ser? Pues ambas cosas. Por un lado, sí que fue la idea de, no sé, me gustaría saber qué número exacto en los registros del INEM supone mi inscripción. Claro, eso es imposible de saber. Y buscando, cuando empecé a intentar escribir, también por desahogarme un poco el día a día, traté de buscar como más o menos... A mí me dijeron que no me renovaban el día 2 de enero. Una buena manera de empezar el año con el pie izquierdo. Además, de manera, bueno, no totalmente imprevista, pero desde luego no avisada. Y pues buscando en internet qué número exacto se había registrado, se había contabilizado, que tampoco se corresponde 100% con la realidad, pero bueno... Ese día la cifra más aproximada que encontré fue esa y de allí pensaba, bueno, ¿y quién podría ser? O sea, la media española, ¿quién sería? Buscando en una herramienta muy divertida del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que puedes buscar en función de pues, la provincia de nacimiento, provincia de residencia, edad, bueno, y otros varios criterios, los nombres y apellidos y nombres y apellidos combinados más comunes. Resulta que el nombre de mujer más común para personas nacidas en mi década, en los años 80, y residentes en Madrid, era Laura García. Así que pensé, ¿por qué no? Y además porque es una buena manera de, cuando me dedico a poner a parir a la situación laboral y reírme un poco, bueno, de manera agridulce, pero bueno, echarle un rapapolvo al sistema laboral, pues bueno, por si acaso, porque necesito un curro, por supuesto, me pareció una buena manera de mantener el anonimato también. Es curioso, estas herramientas que nos pone a nuestra disposición el Instituto Nacional de Estadística me permitieron descubrir algo que todos sabemos, que tú acabas de decir, que García es el apellido más común en España. ¿Eh? Sí, ¿Hacía falta esto? No. O sea, hay una herramienta. García supera a Pérez. Sí, sí, por supuesto. Dios, sí. Es en ese Barça Madrid de los apellidos españoles. Además, en un momento determinado se me ocurrió buscar el apellido Miñarro y efectivamente viene de Jaén. Es increíble. Bueno, antes de seguir con más tonterías, como estábamos en este mundo que tanto nos gusta, perruno y canino, vamos a indagar un poco en el tema de tu blog, ¿no? Que es de alguna manera lo que te trae o lo que nos ha hecho a nosotros llamarte, a que vinieras aquí. ¿Qué te lleva? ¿Por qué? ¿No? Decías, pues para no aburrirme o para hacer algo. ¿Por qué y cómo se te ocurre plantearlo de esta manera, como un diario realmente? Pues porque en la primera semana, o sea, el primer día, el día 2 de enero, pues fue un poco de shock, de disgusto, de pasar el disgusto con amigas tranquilamente, pero el día 3 ya empecé a moverme, a pensar qué puedo hacer, todos los recursos a mi alcance, búsqueda de subsidios, acudir a la Seguridad Social, al SEPE, el tema de la tarjeta sanitaria, que si queréis hablamos luego, y empezar a buscar, por un lado, no solo trabajo, sino también unos ingresos urgentes. Por suerte tengo... sigo teniendo, o sea, tenía unos pequeños ahorros, pero bueno, necesitaba. Y solo en una semana me topé con tantas situaciones ridículas o de estas laberínticas estilo Asterix y Obelix en las 12 pruebas, sí. que me parecía increíble y también me pareció importante, o sea, por un lado, desahogarme y en vez de rabia, pues convertirlo un poco en chascarrillo y en sacarle ahí la parte humorística, y también en compartirlo, porque imagino que con casi 5 millones de personas sin trabajo se enfrentarán muchísimas de ellas a estos mismos callejones sin salidas y dificultades y también situaciones totalmente absurdas e increíbles. Bueno, pues ponerlo en común porque, pues igual que a mí me gusta también buscar en internet, ver opiniones de otras personas y experiencias compartidas, pues aportar mi granito de arena. Sí, la verdad es que público, sabías que no te iba a faltar y sigue creciendo. Eso me ha sorprendido, la verdad. No pensé que... pues que iba a tener tan buena acogida. Tengo que confesar, así de momento ególatra, que lo abrí con la herramienta Tumblr, que es una herramienta bastante cutre, que tampoco es que esté específicamente pensada para un blog, sino más como para compartir imágenes o textos muy, muy icónicos, muy sencillos. Pues por una cosa, pues de simplificar, que tampoco quería montar un blog, como que me parecía que ya no estábamos en la era de los blogs, ¿no? Y me pareció la herramienta adecuada. Luego me he arrepentido porque no tiene contador de estadísticas como sí que lo tiene WordPress y me quedo con las ganas de alguna entrada que ha llegado a ser portada de Meneame, pues con la intriga de, Dios mío, ¿cuántas visitas habré tenido? No lo sé. Los parados también tienen ambición. Por supuesto. Bueno, pues cuéntanos un poco que, cuál fue tu primer choque, supongo, como al igual que la mayor parte de los que somos parados, me incluyo. El primer sitio al que miras, una vez que te quedas en paro, es al antiguo INEM, ¿no? Que ahora se llama SEPE. Eso es. Qué nombre más raro, ¿no? SEPE. Sí. Pues sí, o sea, fue el primer sitio al que fui, pero, bueno, no el más urgente. Me preocupaba más la tesorería de la Seguridad Social por mi situación en concreto. Y es que yo ya sabía que cotizar no cotizaba. Llevaba 2 años en una beca de la Administración Pública, es decir, trabajando para el Estado, en uno de los múltiples organismos con los que cuenta el Ministerio de Educación, en este caso. Y gracias a un Real Decreto que se aprobó a principios de noviembre, ya se sabía que a partir del 1 de noviembre de 2011, las personas en esta situación de becarias, tanto en empresas privadas como en la Administración Pública, iban a empezar a cotizar. De ahí en adelante, una cotización un tanto peculiar porque no contabiliza para cobrar la prestación de desempleo, por ejemplo. Básicamente para lo que cuenta es para la jubilación y punto. Que no sabemos si tendrá, pero que no tendremos pero ni la mitad. Sí, es para lo único que sirve. Uh-huh. Pero bueno, como a mí justo no me renovaron el día 2 de enero y sabía que tenían prórroga para hacerla efectiva, para hacer esa cotización de esos 2 meses que a mí me correspondían en concreto, pues fue ya el primer shock ir allí a preguntar en la Tesorería de la Seguridad Social si ya estaba contabilizado, si aparecía que yo había cotizado los meses de noviembre y diciembre. Y ya nada más llegar, la funcionaria a la que se le estoy exponiendo este caso y se lo cuento, dice, ¿pero qué ley es esa? Pero eso no, al final no se aprobó. Yo, ¿cómo que no se aprobó? Bueno, la aprobaron, pero luego la echaron al día siguiente, ¿no? La tiraron para atrás una semana después y se lo pregunta, oye, lo de los becarios, ¿eso cómo está? Le preguntaba al otro compañero, como que no tenía ni la más mínima idea, vaya, en definitiva. Y desde luego en mi situación no aparecía, en sus registros no aparecía, entonces ya fue como de buenas a primeras, ¿qué hago? Porque esa situación de cotización sería la que te da derecho a acceder a una tarjeta sanitaria, porque tenemos que decir, esto también es como increíble, el Estado paga un sueldo digno para vivir mensualmente bien, por lo menos en el caso de la beca que yo disfrutaba, yo y otras muchas personas, pero claro, como no cotizas, no tienes la posibilidad de cotizar, tú necesitas un seguro sanitario. Bueno, pues paga el Estado a una empresa privada de salud un seguro por nosotras. De esto ya hablamos la semana pasada, sí. Curiosamente. Ahora todo cuadra. Sí, sí, sí. Entonces, claro, al dejar de percibir yo ese seguro, no tenía ningún tipo de cobertura sanitaria. Me entró el pánico. La verdad es que fue lo primero que pensé de, bueno, ¿qué pasa si pues alguna enfermedad que no sea o alguna situación que no sea una urgencia extrema, que por supuesto, por suerte, en España, por ahora todavía, pues te atenderán sin problemas en urgencias, pero ¿qué pasa si una cosa urgente, que no es un catarro, pero que tampoco es de vida o muerte? Pues me daba miedo esa situación de no poder pedir cita al médico. Entonces esa fue ya como la primera situación rocambolesca, porque de allí fui también directamente al centro de salud, al ambulatorio que por distrito me correspondía, a preguntar. Y también como que no sabían muy bien qué beca, pero si aquí no apareces en el registro, como no cuenta. Y de aquí, de nuevo, pues otro shock más. La única alternativa que me daban en el Servicio Público de Salud era que me inscribiese como dependiente en la tarjeta, en la cuenta de salud de otra persona, o que me sacase el seguro sanitario para personas sin recursos económicos suficientes. Que es el nombre, que además es muy humillante y que no se ajusta a la realidad, porque una cosa son recursos económicos y otra cosa es la cotización, como si aquí no hubiese economía claro. sumergida, vaya. O sea, qué tontería. Me molestó mucho también la insistencia y lo pesados que se pusieron en que me inscribiese con mis padres, dando por supuesto, o sea, es que vivimos todavía en un estado familista en que se da por supuesto que la unidad familiar se sostiene ayudándose unos a otros, pero ¿qué pasa? O sea, me inventé un drama, me puse a gritarle, pero ¿usted qué sabe? Si tengo padres o si me hablo con ellos. O sea, pero es que, a ver, hombre. Claro, claro. Es curioso que lo que comentas, claro, porque justo a la vez que entró esta modificación por la cual las personas que estaban acogiéndose a algún tipo de beca podían empezar a cotizar no bien para la prestación económica, pero sí para la jubilación y sí para cobertura sanitaria, ocurrió cuando salió este nuevo tipo de trabajos que aparecen ahora, no sé si habéis visto los que buscáis empleo, que ahora te ofrecen becas en empresas. Sí. Es un trabajo, es un contrato normal que te hacen, pero no exactamente normal, sino que te contratan como becario para hacer un trabajo que antes te hubieran hecho un contrato de parcial o a fecha fin determinada. O entonces, claro, inventan directamente ese tipo de nuevo contrato, tienen que darle algún tipo de cobertura. Pero claro, hasta ese momento, toda la gente que habéis estado acogiéndoos a becas, pues claro, no tenéis ningún tipo de derecho. Nada. Además, de hecho, con esta nueva ley, tiene un carácter retroactivo. Bueno. Y el problema de eso es que si tú quieres hacer que te consten esos 2 años que has estado trabajando de beca, has de pagar toda la seguridad social de esos 2 años. Entonces, precisamente, cuando sale esta ley y te interesas en poder conseguir que esos 2 años entren en la cotización, pues claro, tú también te encuentras en una situación en la que no tienes un duro. Pero, y además, tú me dirás de dónde vas a sacar, pues a lo mejor los 2000 y pico euros que suponen aproximadamente 2 años de cotización. Entonces, claro, yo es un caso que sí, que la gente me ha informado, etcétera, etcétera, pero que económicamente yo no, ahora mismo yo no puedo llegar a, no lo puedo llevar a cabo. Es que además no es pagar, es repagar, porque si el Estado ha estado pagando a una entidad privada por el seguro y luego tú tienes que volver a pagar a la entidad pública, realmente la entidad pública no se está descontando nada, la entidad privada sigue ganándolo. O sea, en todo caso, lo lógico sería que ese dinero fuese retribuido, o al menos una parte de él, por la entidad privada. Pero bueno, al menos os pagan. En mi trabajo, por ejemplo, bastante habitual la figura del becario en prácticas, que es esa persona maravillosa, sonriente, que está además con cuidado de que no le despidan para mantener ese trabajo que únicamente le va a dar un papel que dice que ha trabajado y, en mi caso concreto, además, se les pagaba un bonobús. Pero bueno, solo era media jornada, eran 20 horas semanales, tampoco era mucho. Bien. Bueno, otra en cosa fin. Increíble de esta Real Decreto que comentáis, que tampoco entiendo, es que desde noviembre en adelante lo que pagan, por lo menos el Estado en el tipo de beca, no sé si hay variaciones en función del organismo, son en torno a unos 40 euros al mes por persona, más o menos. Mientras que también la cotización retroactiva que tú te puedes pagar hasta 2 años puede ser en cualquier periodo. Quiero decir que si una persona ahora completamente adulta y asentada que en el año 90 estuvo de becaria, sí, también puede acceder. Entonces funciona, depende, en función, varía en función del periodo lo que hay que cotizar, pero por ejemplo en mi caso, que son los 2 años anteriores, era pues muchísimo más, era en torno a 100 y pico euros al mes, mientras que de ahora en adelante al Estado son 40, no otra cosa que tampoco sí, se explica. Sí, no cuadra. Que no pidas, vamos. Bueno, ¿llegaste a pedir entonces esta tarjeta sanitaria para personas sin recursos? Estoy en ello, sí, lo que pasa que luego, bueno, esto es simplemente la burocracia y entiendo que es normal, pues hay que tener la hoja de padrón en regla, que bueno, que estaba yo por ahí un poco despistada con eso, una declaración jurada de que no tienes ingresos, cosa que, insisto, o sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Por Hacienda. tienes que ir también a Hacienda a pedir, bueno, y no sé qué otra cantidad de papeles, estoy en ello, pero ahora mismo eso, no puedo pedir vez al médico, no tengo una médica asignada. No, es complicado lo de ser una persona sin recursos. No es sin recursos, sino el asunto curioso aquí en España siempre se ha dicho, ¿no? De si has trabajado un día, si estás dado un día de alto en la seguridad social, ya tienes sanidad. Dice, ya, mentira. Y si no. Y además es mentira, porque yo sí que he estado dada de alta, tanto como autónoma como por cuenta ajena, periodos muy cortos, en trabajos de verano, hace mucho tiempo, ese tipo de cosas, pero pues es mentira, sí que tengo meses cotizados. ¿Y no te permite acceder a tarjeta sanitaria? No. ¿Qué tienes que tener entonces cotizado para acceder a tarjeta sanitaria? Esa es otra cosa que me desespera. No saben, la mujer, que entiendo que no es su trabajo, en la Tesorería de la Seguridad Social me remiten a estas dudas concretas sobre la tarjeta sanitaria a mi centro de salud, y en el centro de salud, pues la persona que está allí entiendo que es la encargada pues de tramitar las citas y una serie de cuestiones administrativas propias del ambulatorio, no de conocer cómo funciona el tema de la tarjeta sanitaria. Entonces, como siempre pasa en este país, he tenido que tirar de una madre de una conocida de no sé qué, que trabaja como funcionaria pues en ese ámbito, para que me informe exactamente. Entonces, sí, efectivamente, tienes que tener en el periodo, creo recordar que era del último año, un mínimo de días o meses cotizados, que tampoco recuerdo ahora los días exactos, pero no es con que cotices una vez en tu vida en algún momento. Y ahora viene la pregunta del millón. Te hacen una tarjeta sanitaria para personas sin recursos, entendemos que están haciendo una diferenciación de si tienes recursos o no tienes recursos, ¿para qué? Eso es. Esa tarjeta, exactamente... ¿Por qué te quieren distinguir? Es de color rojo la tarjeta. No tengo ni... tener luces de neón. No tengo ni idea, pero eso también me da pánico. Os escribo y os cuento si queréis cuando sí, la consiga. Sí, sí, por favor. Porque me da pánico. Pero no sé, a lo mejor me atiende sin querer caer en tópicos el xenófobos. El doctor Mengele. Eso, exacto. Claro, no, que se me ocurre, ¿no? Esa historia de que vayas a tener una, no sé, una necesidad médica y digas, hostia, saca la tarjeta roja o imagínate que es roja, no sé de qué color. Y digan, al oro, esta chica viene y no tiene recursos. Entonces, sí. ¿Qué es lo que te hacen? Que no te dan tiritas. No tengo ni idea, pero estoy muy, muy preocupada por eso. Sí, también. Yo creo que simplemente quedará en que no te llamen de usted. Y a mí ya no me llama, a mí el médico no me llama de usted. Pero ya porque es una decisión tuya, habéis ido acercándoos con tu hija, el trato claro, familiar. Claro, me dice, ¿qué tal estás? Y dijo, ya estamos faltando. Bueno, en cualquier caso, para el caso de Laura García es un caso especial, o no tan especial, no eres la única persona que vamos a encontrar en España en tu situación, pero entendemos que hay otra mucha gente que bueno, si ha trabajado por cuenta ajena, el tiempo que sea, tiene derecho a una prestación que parte de actualmente del SEPE, que dependerá de una media de los tres últimos meses cotizados, se le calcula un 70% y sobre ese tiempo tendrá un mes por cada cuatro meses trabajados y tienes que tener un mínimo de un año, ¿no? 365 días para poder empezar a cobrar. Una vez que se acabe esta prestación, hay un subsidio, ¿no? Que se llama el subsidio de desempleo, que son 400, no sé exactamente, 420 algo. Lo quitaron durante un mes, lo han vuelto a poner ahora el PP cuando ha entrado y estiman que va a estar activo hasta agosto, ¿no? Si pensáis cobrar el subsidio, tenéis que haber agotado antes la prestación para poder empezar a cobrar este subsidio. Sabéis que si no tenéis cargas familiares y sois menores de 45, 6 meses, ¿no? Son lo que... 180 días, sí. Uh-huh. Y luego, pues, a buscarse la vida, amiguetes. Encontrar trabajo, no seáis vagos, hombre. No seáis como yo. Bueno, pues, una vez que vas al SEPE, te cuentan, bueno, a la Tesorería de Seguridad Social, te cuentan todo esto y descubres que no tienes opción, primero a tarjeta sanitaria, no tienes opción a dinero. ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues, de cabeza... me hago cobaya humana. Y no es broma, el segundo día estaba siguiendo en Twitter la cuenta de uno de los hospitales de Madrid en donde se realizan habitualmente ensayos clínicos remunerados y a la espera de que saliese uno, llamando como una loca todos los días. Ya lo había hecho una vez de estudiante hace muchos años y recordaba que era pues una manera estupenda, sí, de cobrar Pues depende del tiempo de ingreso, pero vaya, de cobrar un ingreso por estar allí tumbada en una cama y mientras experimentan con tu cuerpo. Que de hecho habría que ver si no existe, porque ¿quién no ha sido cobaya? O sea, algún tipo de cuenta en Twitter que seguir, que vaya contando, bueno, todo el proceso desde el paro hasta que a base de ir probando distintos productos le surgieron superpoderes. Bueno, y además, mientras estabas en el hospital y no tenías la tarjeta sanitaria, por lo menos si te pasaba algo, por lo estabas menos cubierta de, claro, alguna manera, ¿no? He aprovechado, me han hecho un chequeo completo, bien, estupendo, que estoy sana. Y además, el laboratorio que encarga este ensayo clínico firma un seguro que cubre a todos los participantes, así que este mes y pico... ¡Estás cubierta! Qué maravilla, cómo nos alegramos de lo precario, ¿eh? Si no nos reímos de esto ya. Son los pequeños éxitos en la vida, un mes y medio cubierto por la seguridad social. Sí, la vida tiene otro sabor ahora, ¿verdad? Tu médico volverá a llamarte de usted durante este mes y medio. Bueno, si nos tratan como cosas, con sangre y un poco más. Cuéntanos un poco cómo va ese proceso de cobaya humana. ¿En qué consiste? Porque a lo mejor tenemos 5 millones potencialmente de cobayas humanas andando por las calles en este momento. Sí, sí, bueno, no, porque para empezar están excluidas las personas que fuman habitualmente que tengan cualquier tipo de problema médico, de variación de la norma, o sea, tienes que entrar dentro de unos parámetros como de la media o de la normalidad. O sea, de aquí ninguno, vamos. Oye, yo creo que entraría, ¿eh? Hostia, yo no fumo, no bebo, no tal, pero... Bueno, tengo otras cosas. Luego que conste que ellos mismos en la reunión informativa explicaban, y esto me consta que ocurría, que ahora han cambiado el método para detectar el tema de la nicotina, pero que tal como lo hacían antes, era muy fácil decir, no fumo, y no fumar esas 24 horas que estabas así ingresada. De hecho, cuando era estudiante y fumaba, ya lo he dejado, es verdad. Dije, no fumo, y sí que fumaba, y allí estuve. Que la gente que se comía chicles de menta, ¿vale? era la gente que después de 12 horas ahí ingresada sin fumar empezaba con una especie de tos expectorante un poco rara. Esa es la sospechosa, echar un ojo por si acaso. Pues sí, pues nada, asistes a una reunión informativa allí donde pues te explican muy bien en qué consiste el medicamento que van a probar, en qué consiste el procedimiento, cuántos ingresos, cuántas extracciones de sangre. Te exigen que te responsabilices de no fumar, no tomar, ¿cómo le llamaban? Drogas recreativas. No. Además nos avisaron que, bueno, que la reunión informativa fue pues en esa a principios de enero. ¿Me y decían, bueno, preguntaste si podías consumir drogas visionarias? No quise entrar en detalles, ya bastante especificaron diciendo que ya sabemos que acaba de ser ahora Nochevieja y Reyes y estas cosas. Estaban bastante curados en espanto, ¿eh? Nada de andarse con finerías. España ve de España se droga, ¿eh? Bien, bien. Totalmente. También, curiosamente, desde las 48 horas antes de tu primer ingreso hasta el último, te comprometes a no consumir chocolate, cacao, café, té, Coca-Cola ni zumo de pomelo. Esa bebida que todo el mundo tomamos a diario. ¿Zumo de pomelo? Sí, es muy curioso porque el zumo de pomelo está contraindicado en muchísimos ensayos clínicos y con la toma de muchos medicamentos, como por ejemplo el Sintrón, que es bastante... Bueno, no lo voy a contar más rollo. ¿Qué país es el primer productor de pomelo? Tenemos que traer pomelo, Murcia, aquí a la mesa para los invitados. Os hemos traído un pomelo que os vais a cagar. En cualquier caso, ya pueden pagar bien porque te prohíben hacer todo lo bueno. Pues sí, la verdad. No te dejan es que hacer sí. Nada de lo divertido. Nada, nada. Pues sí, está bien pagado. Este ensayo depende un poco principalmente del tiempo que tengas que estar ingresada. En este caso han sido, además de un examen previo completo, que bueno, que nunca está de más, ¿no? Un electrocardiograma, una revisión completa, analítica completa, VIH, hepatitis, todas las venéreas, embarazo, todo. Un completo. Claro. Pues es una prueba como preliminar y luego una que le llaman de seguridad, una visita de seguridad. Y en el medio, cuatro días completos, 24 horas, ingresas en mi caso un lunes por la noche, a las 10 de la noche, y te sueltan al martes a las 9:00 de la noche de nuevo. Y luego los 3 días siguientes tienes que ir a primera hora de la mañana, antes de las 9:45, a que te extraigan sangre. En ese caso ya no es necesario ir en ayunas, o sea que bueno, una ventaja más. Y eso 4 semanas consecutivas. 4 días, 4 semanas. Un día cada semana durante 4 semanas más 3 claro, mañanas cada claro, semana. ¿Vale? Y a cambio de eso, netos 998,20 euros. Oye, está bueno, muy bien. Está, claro que sí, por eso ¿esto lo he cuánto hecho. Tiempo ha sido? Pues estas 4 semanas. Dios mío, está hoy bien. Hoy ha sido mi última extracción de por la mañana. Uh-huh. El martes tengo que ir a que hagan pues la visita de seguridad y vale, punto. Oye, por curiosidad, Laura, la reunión informativa, ¿cuánta gente fue? ¿Fue muchísima gente? ¿Estaba eso petado? Sí, fue bastante gente. Este grupo, somos 12 personas, hay otro grupo, otras 12 personas el día antes, y nos comentaban pues las enfermeras, las técnicas, las médicas que andan por ahí, que en esta unidad en concreto hacen habitualmente constantemente ensayos, siempre están haciendo uno detrás de otro, y que hace unos años les costaba mucho, principalmente las personas que se presentaban voluntarias eran estudiantes de farmacia o de medicina, de enfermería, que bueno, como que haciendo las prácticas, boca a oreja, que no salía mucho de ese ámbito. Y comentan que de 1 o 2 años para acá la cosa es brutal, brutal. ¿Hay sí, gente que se haya quedado fuera de ese estudio? Sí. O sea, ¿hay parados de cobaya humana? Sí, sí. En concreto, una de las personas que, bueno, que estaba ahí comentaba que lo había intentado varias veces y por un tema de transaminasas, porque está haciendo, ah, pero no por alcohol, sino por culturismo, o sea, porque va mucho al gimnasio y tomaba... Demasiado sano ya. Sí. Tomaba complementos de estos así proteínicos y la echaban para afuera. Tiene que ser duro presentarte a cobaya y que te rechacen. Bueno. Antes de pasar al siguiente contenido del programa, que vamos a poner una cancioncilla, queremos invitaros a que sigáis uno de los trending topics que es ahora mismo en Twitter, porque bueno, tal y como nos decían algunos oyentes ahora por Twitter, pues está siendo una tarde calentita y de hostias en Valencia a cuenta del tema de las manifestaciones del Instituto de Secundaria Lluís Vives. Así que bueno, pues os invitamos a que mientras que escuchamos la canción que nos va a contar ahora Monse, pues le echéis un ojillo a un hashtag en Twitter que se llama algo así como Lluís Vives sin miedo. Es ahora mismo trending topic en España y no vais a tener dificultad para encontrarlo. Y bueno, pues viene un poco a contar que es la situación que están viviendo esta tarde en Valencia. Y bueno, pues esto además ha habido bastante detenidos. Ayer también fue una tarde un poco complicada. Y bueno, pues ahí está, Lluís Vives sin miedo y con la almohadilla adelante. Vaya, vaya, cómo tenemos la tarde. Vamos a pasar ahora a un tema un poco más tranquilo, más relajado. Y ya que hoy vamos a tratar como tema principal el del paro, pues hemos realizado una selección musical que va a intentar reflejar desde la rabia, la desesperación, hasta pasando por la lucha de todos aquellos que se encuentran buscando curro. Y la alegría también, hombre. Claro, ¿no? Sí. Hay alegría también, sí, sí, es verdad. Es que se me había olvidado. Entonces, para empezar, vamos a poner una canción de los Kinks, que yo no sé si alguna vez fueron cobayas humanas. De los Kinkies. De los Kinkies. Con su canción Get Back in Line, que es de su disco Lola vs. Power Man and the Money Crown, del 70, que yo no había oído este título en mi vida. Y me pareció muy curioso, porque es el disco en el que sale el tema de Lola, sí, que es el gran éxito de los Kinks. Que rimaron con Coca-Cola. No era difícil, pero les valió todo un éxito increíble, ¿verdad? Sí, pero luego el Ray Davies tuvo que grabar encima de la grabación original, tuvo que grabar Cherry Cola para no tener problemas, porque si no la BBC no lo podía emitir. ¿No sería que le pidieron pasta a los de Coca-Cola? También puede ser, pero bueno... Entonces, bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Get Back in Line. Y en este caso se refiere a esta línea que es la cola del paro. En esta line del paro, sí, la line, sí. La line del paro. En este caso, una persona se dedica a ver pasar el tiempo sin que le suceda nada importante, pero se fija en la calle que pasan demasiados hombres trajeados y sabe que son ellos los que van a decidir si va a poder comer mañana o no, si va a poder vivir o si va a poder morir. Y este hombre lo único que quiere es encontrar algún trabajo para llevar algo de dinero a su casa y poder comprar vino, y sobre todo para no tener que volverse a poner a la cola del paro otra vez. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí eso? Madre mía. Barrio Canino. Pues ahí estaba esta canción de los Kings. Estáis escuchando Agora Sol Radio y estáis escuchando también Barrio Canino. Estáis viendo, los que los estéis viendo, Canal 33, los que nos estáis viendo por ahí en la tele aquí en Madrid, en TDT. Y bueno, también los que estéis ahí, pues durante la canción igual habéis visto también algunas imágenes de lo que os estábamos comentando, de las movilizaciones a cuenta del Instituto Lluís Vives en Valencia y bueno, las agresiones policiales típicas de estas cosas. Se me estaba ocurriendo justo según estaba abriendo los micrófonos que igual que un día cogemos e invitamos a la parada a 4.422.359, algún día podríamos invitar al hostiado número 4 millones y pico, porque es que estaba pensando, digo, joder, si esas imágenes, porque tú me dices que son de Valencia y de las hostias de esto, pero es que son todas iguales, macho, y es que cuánta gente ha salido hostiada en estos últimos meses a cuenta de reivindicaciones que son de lo más justas y más normales. No des ideas, ¿qué quieres? ¿Que peguen de una manera distinta o qué? Bastante que nos estén pegando ya, que la hagan igual siempre, que sabemos a lo que hay. Va a haber que ponerse camisetas de un color concreto para decir, ah, mira, esas son las hostias que me dieron en tal día, ¿no? Esta es otra, la del otro día, ¿no? Por ejemplo, por meses, ¿no? 12 meses, 12 colores. Esas me dieron en mayo, no se dio cuenta de qué, pero esas son las de mayo, esta es la de julio. 12 meses, 12 hostias. Así estamos. Además, aparte del Instituto Lluís Vives, estamos siguiendo ese hashtag, Lluís Vives sin miedo, y viendo también las imágenes en Canal 33. Hoy estamos con Laura García, el alter ego de la parada 4 millones. Y bueno, pues si también queréis comentar algo, podéis hacerlo a través de Twitter, las cuentas Parada 4 millones, Barrio Canino y Agora Sol Radio. Nos preguntan en el es que tú sabes que la gente de Twitter es muy, muy mala. Es peor que los de los ensayos clínicos. ¿Por qué el blog de Parada 4 millones no es Creative Commons? Pues, como dije antes, porque fui al omega cutre, rápido y sencillo. No me apetecía pararme a más cosas. Pero si queréis, le pongo ahora mismo, me descargo la imagen y se la planto ahí al lado en un plis, no hay problema. Ahí estamos. Es procomún de espíritu. Bien, bien, bien. Oye, aparte de irte a un ensayo clínico, ¿otros pasos para sobrevivir sacándote dinero inmediato? Que hayas hecho y que no hayas hecho. Cuéntanos un poco. Bueno, pues enlazando con lo anterior, lo que me planteo, pero todavía no me atrevo, es el tema de la donación de óvulos, que también os sonará. Sí, hemos mirado también. Recuerdo que donación de óvulos era muchísimo más dinero que donación de esperma. No era mucho dinero, ¿eh? Creo que era en torno a los 300 euros. No. O sea, según nuestras informaciones, que lo tenemos aquí todo, te pagan entre 600 y 900 euros, ¿no? Sí, eso es lo que yo también he visto. Depende un poco también del laboratorio. Uh-huh. Pero es que no tiene nada que ver, por supuesto, con donar esperma. Pero bueno, no, a ver, no estoy hablando en plan categórico, tengo una gran duda, pero tengo muchísimas más reticencias a donar óvulos, claro, que a ser cobaya. Por muchos motivos. Para empezar, estos temas de los ensayos clínicos, bueno, van a repercutir en un bien general, o sea, son medicamentos que, pues en un momento dado, incluso yo puedo necesitar, como un bien colectivo de toda la sociedad. Y son llevados a cabo por, pues dentro de lo que cabe, por lo público que queda de sanidad, vaya, por hospitales públicos, sin un, por supuesto hay farmacéuticas detrás, pero bueno, no hay un interés monetario como, bueno, pues desarrollar medicamentos, que me parece una cosa bien, muy bien. Mientras que la donación de óvulos la llevan a cabo de manera absolutamente privada y sin ningún tipo de control, bueno, los controles necesarios, pero de manera individual y privada, empresas, que no dejan de ser empresas, que se quieren lucrar con esto, tener un margen de beneficio lo mayor posible, pues pagando muy poco. También porque hay, vale, que el otro también es como, bueno, pues yo lo hago a cambio de dinero, no por una solidaridad con la ciencia médica. Pero bueno, no sé, pero esto es como una cuestión más directa de cuerpos de mujeres, bueno, parejas ricas, comprando cuerpos de chicas jóvenes, además jóvenes y pobres. Aquí la edad máxima son 35 de manera tajante y óptima 25 o así. Y una de las, o sea, no es que te miden, que te quiten el óvulo, que normalmente se menstrua en cada ciclo, un óvulo, como mucho dos, y entonces ocurren los gemelos, ¿no? O sea, mellizos. Uh-huh. Aquí te estimulan, te hormonan de tal manera que llegas a producir hasta 6, 10, 12 óvulos. No sé, tampoco que yo sea así como la persona más a favor de todo lo natural, pero tampoco esto parece que sea muy sano. Oye, sí, la verdad es que, perdona, suena bastante agresivo. Y luego todo el proceso de extracción de los óvulos tampoco es agradable. Implica anestesia local, incluso a veces anestesia general. Bueno, me parecen ya palabras mayores. Sí, yo creo que si consigues otro ensayo clínico de estos de 1000 euros, puedes estar mejor. Sí. Aparte, tardan más tiempo, ¿no? No es un ensayo clínico que nos estás comentando que viene a ser un mes. Bueno, este concretamente. Habrá otros de diferente duración. Mientras que en la donación de óvulos es mucho más tiempo, ¿no? Entre 25 y 30 visitas, tal. Y ya yéndonos al tema jocoso, que es el que nos gusta a nosotros siempre, ¿te piden algún tipo de...? No te piden nada físico, ¿no? Dices, alta, guapa y todo eso, ¿no? Es una tontería, ¿no? Sí, no. Aquí hacen un examen y unas pruebas, por así decirlo, físicas y psicológicas extremas. O sea, sí que está claro, imagino, el tema de los genes, que muchas veces es más el simbólico, ¿no? O sea, a mí esa parte en concreto me da completamente igual. O sea, que habrá gente que pueda tener también, pues que le dé grimilla pensar que se va a encontrar con una persona que tiene la mitad de sus genes. A mí eso me da igual porque no creo en los genes. Bueno, creo en la sociedad y que, bueno, que los genes, vale, hacen que el cuerpo humano se forme como cuerpo humano, pero y punto, nada más. Sin embargo, por eso me ha llamado mucho la atención que te hacen un examen psicológico, entiendo, pues eso, como de temperamento, de carácter, que no sé yo qué tendrá que ver, pero bueno, entiendo que forma parte un poco del imaginario, ¿no? La cosa así en las pelis yankees, de no quiero que sea un delincuente el que done esperma para mi hijo, cosas así. Bueno, no tiene pinta de que lo vaya a hacer, pero vamos, como todos nuestros oyentes y televidentes pueden ver, especialmente los televidentes, es una mujer guapísima. De su espalda, sí. Bueno, aparte de la donación de óvulos, ¿qué otras cosas hemos visto que te apuntaste a probar hamburguesas y probar pizzas? ¿Esto es sano? O sea, yo preferiría donar todos los óvulos antes que comer hamburguesas y pizzas de dudosa procedencia, no sé. No, pues muy bien. Ese día además no cené, me ahorré la cena porque me puse hasta las trancas de pizza, claro. y tan a gusto. Las hamburguesas, o sea, en los dos casos medio mentí. En los estudios de mercado, esto, yo no sé, las agencias de marketing, la fiabilidad de los estudios, porque bueno, deja... todavía no me he atrevido a mentir diciendo que tengo hijos, que hay muchos estudios, claro, como para de consumo, claro, de para mujeres con hijos, eso ya me parece un poco más complicado, aunque el tema de me come, no me come, a lo mejor con eso ya doy el pego, pero todavía no me lanzo. Pero, por ejemplo, hamburguesas en cadenas, creo que hace, yo qué sé, cuántos años que no como y nunca fui muy aficionada. Pizzas sí que me gustan, pero claro, cuando llegué allí yo había puesto pues también las grandes cadenas y otras... pizzerías pues de estas estilo más de barrio, ¿no? Sí. Más la pizzería italo-argentina, de Lavapiés, la de Malasaña, bueno, otro tipo de tipo de pizza y de establecimiento. Y enseguida dijeron, no, que esas no servían, que nos teníamos que centrar pues en las dos grandes marcas de pizza, claro, a domicilio, sí, vaya. Y yo también hace, yo no sé cuántos siglos que no pruebo ninguna de esas dos, pero yo que, sí, sí, yo soy de esta, porque es mucho más sana y la pizza y la masa más, no sé qué, todo es inventado. Yo he sido mucho tiempo y espero seguir siéndolo porque me encanta, aún ha sido de los estudios de mercado y es muy, muy divertido porque la propia gente que te llama te dan opciones, ¿no? Y cuando ven que no encajas en ella, te dicen, no, no, eso no. Tienes que ver este programa o este canal o comer esto. O sea, ellos mismos, los propios que te llaman, falsean por completo, sí, el estudio. Sí. Bien, además es bastante divertido que estar mirándote a los ojos de la gente y normalmente sabes que todos están mintiendo como bellacos. Sí. Hay veces en que ni siquiera disimulan. Otro en el que he estado era para probar, bueno, en este no nos dieron a probar, por desgracia, pero era de ginebras. Vaya. Y uno de los requisitos de que la empresa reclutadora te comentaba era que en el último año tenías que haber estado mínimo 3 veces en Londres. Por supuesto, mentí, yo he estado a lo largo de toda mi vida 2 veces y dije que sí, que había estado en este último año 3, pero es que llegamos allí, pues las 6 personas así sentadas y nos preguntan y tal, y una persona dice, ah, no, yo no he estado nunca, una vez iba a ir, pero al final... Y ahí se quedó la cosa. Qué bueno. ¿Y cómo encuentras estos estudios, Laura? Pues no recuerdo, eso me lo pregunta también mucha gente a través de Twitter y el blog. Sí, estamos interesados. Yo juro que no es que quiera así reservarme la información toda guardando para mí. Es mejor que no lo digas, luego te vas a encontrar allí, primero a los caninos, y luego a los oyentes de Barrio Canino, que no sé qué es peor. Totalmente. No, no lo sé, pues algún... Me llegan a través de del correo, de las propias reclutadoras, uh-huh, pues de que algún día alguien... Pero prometo que no sé. Sí, yo, sí, si queréis, luego ponemos por ahí, aunque será a lo mejor la Sociedad Protectora de Datos se nos echa encima, pero por publicar un mail. Por eso no lo hago, no es que yo, ajá, quiera quedarme con toda la información. Oye, hemos leído también en tu blog una movida ahí de escribir textos guarros. Estos temas siempre molan, ¿eh? Sí, sí. Textos guarros y audios guarros ahí que te pagaban 500 palabras a 2,50 y los audios de 2 o 3 minutos a 3,50. Tú fíjate, nosotros que te vas a tener aquí 2 horas. Daría. Hostia, ¿eh? Podríamos haber elegido otro tema y te hubieras sacado unas pelas. Bueno, especificaba muy claramente, era también una contradicción, era atrevida, picantona, pero no hace falta que sea muy guarra, claro, pero que con voz sensual, pero no hace falta que gima. Era todo como... Erotismo, no pornografía. Podían haberlo... Exacto, sí, lo decían así, pero como que no se aclaraba muy bien en la descripción del estilo de blog, picantón. Y queremos que buscaban 2 chicas para que se alternasen los textos con 2 seudónimos, 2 alias, y decían como, una que sea un poco más recatada, pero tampoco una monja, ya nos entendemos. Era un poco ¿Te atreverías a dejarnos como, no sé, una pildorita en el tono que tú prefieras? Puede ser desde picantona hasta guarra del infierno o pudorosa. No, pero os voy a soltar, me da igual, yo creo en el Creative Commons, voy a soltar algunas de las ideas que al final no llegué a desarrollar, pero que sí que me... me parece una buena idea de ganar dinero. Una colega me comentaba que tenía una amiga que escribiendo posts de temas de todo tipo y sí que se sacaba unas pelas considerables al mes. Supongo que yo todavía no tengo soltura, este es el primer diario blog, o bueno, que me impongo de escribir cada día y la verdad es que no me sale así, o sea, no podría escribir, yo qué sé, 20, 30 textos diarios, que es lo que, para que te dé un poco, te salga un poco a cuenta. Pero con el tema este de, para blogs picantones, o bueno, que traten el tema de la sexualidad desde diferentes puntos de vista, sí que he visto que hay muchos y tengo ya muchas ideas. Por ejemplo, un sex shop vegano que abrieron hace poco en Berlín, eso da mucho juego. O cómo se trata el tema del BDSM en series como CSI o Sherlock o muchas otras donde aparecen esos temas. Bueno, tengo muchas ideas, espero que nadie me las robe. Una cosa que mola del blog es que dice, bueno, me presenté a las pizzas, a esto fui, lo de las hamburguesas, a esto no me llamaron, tal, no sé qué, y lo de los audios guarretes se queda en me interesé por esto, pero claro. No se dice lo hice, no lo hice, de lo que deducimos que hay que usar más el Google y lo acabaremos encontrando. Además, lo que esto se supone también un desengaño, supongo, para mucha gente. Tú has consumido porno durante un montón de años en internet, creías que al otro lado había alguien hablando que estaba excitado y en realidad está parado. Pero Nacho, esto tenemos la imagen, no recuerdo en qué película es, igual alguna mujeres al borde de un ataque de nervios. No, es una película americana donde sale una persona dando el pecho a su hijo en su casa, limpiando la cocina una mañana de lo más normal, y mientras tanto está hablando por teléfono, sí, sí, me gusta, sigue, y bueno, imagináis, sí. Si queréis oírme más, 2.50. Una vía que sé que no has explorado porque te lo comenté por email, es una historia que además me llegó referencias hace poco de una persona que existe y que yo no conozco, pero que alguien muy cercano a mí sí que conoce, que se puede vender pelo. Entonces, ya buscando cosas ahí por internet, digo, coño, ¿y cómo lo pagan? Ya yo por mí no, ya lo digo. Pero, y luego estaba buscando ahí y decía que pagaban entre 80 pavos y 350 euros por el kilo de pelo. Pero también dependiendo de la longitud, ¿no? Porque te piden más de 40 centímetros porque ya el pelo corto, que antes sí que se compraba, ahora ya no se compra porque ya el rollo ese peluquín... Y la culpa es de Hilario Pino, que se ha hecho trasplantes, antes se llevaba más y eso ya no lo compran. Y la movida es que, bueno, pues que una coleta normal pesa entre 50 y 100 gramos, o sea, para que os deis cuenta de lo que realmente es un kilo de pelo, tío, que el pelo no pesa tanto como parece, ¿no? Y bueno, pues también es una vía a explorar, ¿no? Total, eso, bueno, crece gratis, ¿no? Y te lo cortas y lo tiras. No, yo conozco gente que ha vendido pelo. Que a lo mejor llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Pero iban a los institutos si lo vendían ahí. No, pues, en concreto un chico que llevaba melena de toda la vida, además hay un pelazo súper bonito, decidió cortárselo y ya que se cortaba ahí la coleta, que tenía el pelo muy largo... Pues se sacó un dinerillo, se lo pagaron muy bien, ¿eh? Como curiosidad, ¿sabéis que el pelo más caro es el pelo europeo? Hostia, macho, sí, estamos llegando ya a una cosa muy rara. ¿Qué significa pelo europeo? Porque tiene más matices en sus colores, hay más variedad. Y por eso es más caro que el resto. ¿O creéis que no se venía aquí documentado para temas absurdos que pudieran aparecer al azar? También podemos hacer, por ejemplo, como los cigarrillos, no venderlo por unidades, ¿no? Y un modelo ahí, tío. Bueno, volviendo ya un poco al tema serio, realmente el día a día es, pues eso, hacer el currículum. O sea, aparte de estas cosas un poco, digamos, peculiares, ¿no? Que te pueden surgir y sacarte unas pelas, entre las que se incluyen prácticamente todas las que hemos hecho, luego ya la búsqueda, digamos, de un empleo, un concepto clásico de empleo, ¿no? De lo que viene a ser pues tu ocupación diaria, que te ocupa lamentablemente la mayor parte del día y que, bueno, digamos que lo que te da de comer, lo que solemos llamar así, viene a ser, me hago un currículum, otro, y luego lo personalizo para esto, lo personalizo para otro. ¿Cuántos currículums se puede hacer en un mes? Puf. Muchísimos. Además, cuando crees que ya, pues no sé, un currículum y una carta para cuestiones pues no cualificadas, como puede ser dependienta en tiendas, o sea, como vendedora en tiendas, pues es que luego cada tienda te hablan de un perfil, de un estilo, de un espíritu que hace que tengas que personalizar pues esa carta de presentación. El otro día, o sea, me sentía, decía, no puede ser para una, o sea, no es por menospreciar, pero un empleo no cualificado para el que, bueno, pues tienes que, pues, sonriente, atención al público, una cosa así, me tiré media hora personalizando el currículum y la carta para mandarlo a esa cosa. Claro. Es un rollo, es desesperante, sobre todo la de horas que te tiras. Y sobre todo, en mi caso, bueno, pues ahora mismo estoy echando de todo. Cosas que son como de lo mío, en teoría, que es un sector, pues el tema de... el de la investigación social ya lo dejé, lo di por perdido hace tiempo, pero de intervención social, intervención educativa, políticas públicas de igualdad, que como comprenderéis ahora mismo, o sea, cero, políticas, ¿no?, públicas de igualdad, qué cero. Gran momento. Y todos los temas de ser relacionados con servicios sociales, o sea que bueno, cero, ya lo doy bastante por perdido. Pero bueno, he trabajado, como siempre, sin cotizar, en muchísimas otras cosas, pero es que ya estoy mandando al tuntún, personalizando el currículum, pero pues en un mismo día, ayer, sin ir más lejos, esto para una tienda de cositas monas así variadas, estilo un chino, pero de un país nórdico, no quiero decir el nombre, pero... que... Sabemos cuál. Sí, sí, creo que claro. Sí. Luego, como profesora de español para población extranjera, en academias de no lengua... No entres ahí, por Dios. Y otra, pues como una especie de administrativa, community manager de una asociación de mujeres de tal sector... Pues esos tres, claro, y he estado 2 horas delante del ordenador, más de 2 horas, mandando a cosas tan diversas como eso, sí, uh-huh. Quema, y es un poco desesperante. Ya pierdo la cuenta, ya no sé. También eché para bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Madrid, que también están saliendo cosas, y eso además, claro, es que no es que te llamen o no que te llamen, que tienes que tú acordarte y estar atenta, ir mirando, a ver si estás en la lista de excluidos, incluidos, vaya, que yo ya pierdo la cuenta, la verdad. Y de todos, perdona. Bueno, igual no, tenía un par de preguntas rápidas. Has comentado que no te gustaba mentir los estudios de mercado o no demasiado. ¿Eres de las que mienten en el currículum? Sí y no. Sí y no. Sí, no, es como sí, ¿eh? No, porque... Eso es un sí. No. Mentir no. Pues, por ejemplo, cosas que a lo mejor he hecho, pues al igual que vosotros, es mentir decir locutora y codirectora de un programa de radio, en vuestro caso, por ejemplo, en un currículum. Bueno, en nuestro caso sí, pero... Sí y no. Pues ese tipo de cosas. El tuyo sí, Paco. No, sí, al final consiste en intentar potenciar lo que ellos quieren ver. O sea, ya a lo mejor pues hace 6 años trabajaste de camarera un verano en el pueblo de no sé dónde, pero bueno, si ahora estás trabajando, si estás buscando algo en ese sector, ¿por qué no decir que lo has hecho adornándolo un poquito? Exacto, ¿y eso es mentir o no? Yo creo que no, pero bueno. Y Laura, de todos estos currículums que has echado, que habrás echado infinidad, más o menos... ¿Cuántos pueden estar relacionados directamente con tu formación y tu experiencia previa? Uf. Que es realmente lo importante y supongo que a lo que te querrás dedicar. Pues bastantes pocos, la verdad. No. Bastantes pocos, sí. En fin. Lo siento, que me pongo triste, ¿no? Vale. Vamos a recuperar el tono del programa, no nos hundamos. Antes de pasar a la siguiente canción, vamos a hacer una pregunta, pero vamos a hacer como los profesionales. No nos la contestes ahora, contéstanosla después de la canción. El rollo este de la audiencia, ¿no? Como estamos en la tele, pues estas cosas habrá que hacerlas, ¿no? Porque nos dicen desde el Twitter, ¿va a publicar La Parada 4 millones esos post guarros en el blog? Bueno, es una pregunta que nos hace Augusto Ada a través del Twitter y esa pregunta tendrá que ser respondida después de esta canción. Después de este temazo, sí señor. Vamos a poneros un tema ahora que viene muy, muy, muy a cuenta de lo que la situación de los desempleados. De los desempleados, vamos a decir forzosos, porque en realidad podríamos decir, o dicen los empresarios de este país, que hay mucho vago aquí en España, ¿no? Les gusta decir esto, que la gente no quiere trabajar. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Hay gente que no quiere trabajar y gente a la que no le dejan. Pues fue el caso de... un caso triste, la verdad, de los mineros británicos en el 84-85, en aquella huelga que se desencadenó a raíz de las reformas que el gobierno de la señora Thatcher impulsó en el Reino Unido para acabar de alguna manera con el cierre, ¿cómo es? Para llevar a cabo el cierre de un número de explotaciones mineras y el despido de miles de trabajadores. Y pues la señora Thatcher rehusó reunirse a negociar con los sindicatos de los mineros, y unas declaraciones que se hicieron bastante célebres y que dieron lugar a otras cosas, entre otras cosas, a esta canción que vamos a oír, decía: tuvimos que luchar contra el enemigo exterior en Malvinas. ¿Recordáis aquella guerra, ¿no?, de Argentina-Inglaterra absurda con las Islas Malvinas? Dice: y siempre tenemos que ponernos a salvo del enemigo interior, mucho más peligroso, difícil de batir y nocivo para la libertad. Se refería en este caso a los sindicatos, ¿no? Al sindicato mayoritario de los mineros británicos, y decía que era nocivo para la libertad de los ingleses. Desde luego, puede que para la suya, sí, no sé si para lo de los mineros. Bueno, entre estas dos guerras, ¿no? De las cuales hablaba la señora Thatcher, salía el título Between the Wars de Billy Bragg, este cantautor británico, que se decidió a sacar un EP en el año 85 con el mismo nombre, Between the Wars, en el cual trataba el tema de los mineros británicos, así como de otros temas de sindicatos en Estados Unidos, curioseando además en este conflicto de los mineros británicos. He llegado a encontrar una información un poco curiosa, que aunque no tiene ahora mucho que ver, pero os la comento así por encima. Había rumores, decían que los mineros de la Unión Soviética hicieron caja en su época y renunciaron a su sueldo para crear una cuenta que querían enviar a los mineros británicos que llevaban en huelga un año ya. Y la señora Thatcher se reunió en su momento con el segundo de la URSS, el segundo de a bordo, que en aquella época era Gorbachev, amenazándole con represalias políticas si dejaba que esto ocurriera. Esto nunca llegó a ocurrir. Gorbachev negó todo y los mineros nunca recibieron ningún dinero. Y bueno, pues en el año 85, al final, los mineros, después de un año de huelga, pues, se tuvieron que ir a su casa con las manos vacías, y la señora Thatcher, por algo la llamaban Iron Maiden, no cedió. Vamos a ir a Billy Bragg y su Between the Wars. A docker, I was a railwayman between the wars. I raised a family in time of austerity with sweat at the boundary between the wars. I paid the union, and as times got harder, I looked to the government to help the working man. But they brought prosperity down. Peace, me boys, between the wars. I kept the faith, and I kept voting, not for the iron fist, but for the helping hand. For theirs is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow man. Theirs is a land of hope and glory. Mine is the green field and the factory floor. Theirs are the skies all dark with bombers, and mine is the peace we knew between the wars. Call up the craftsmen, bring me the draftsmen, path from cradle to grave, and I'll give my consent to any government that does not deny a man a living wage. Go find the young men, never to fight again. Bring up the banners from the days gone by. Sweet moderation, heart of this nation, desert us not, we are between the wars. Buenas Danino, vuela mucho, cinco pavos. Cinco pavos le gustaría ganar a la parada, 4 millones, y a otros 5 millones de personas que hay por ahí también en situación de desempleo. Y estamos hablando con Laura García, seudónimo de la parada 4.422.000, ya se me olvidó el número, mira que lo he dicho veces, 359. Y bueno, pues estamos hablando con ella. Ella es una más, no representa a los 5 millones de parados, pero es una más de ellos. Igual que Agora Sol Radio no representa al 15M, pero forma parte del 15M. Estas cosas hay que dejarlas claras, sobre todo en estos sitios. Nosotros somos Barrio Canino, y sí que somos y representamos a los caninos que somos. Y además estamos en el Canal 33, en la TDT, aquí en Madrid. Si nos queréis ver por la tele, pues ahí estamos. Laura García, si obviamente es el seudónimo que utiliza para ocultar su identidad, pues la vais a ver de espaldas. Pero bueno, sentimos ser tampoco corteses con los televidentes, pero bueno, nos veis a nosotros, que para el caso, quitando ahora a Paco, que se ha ido, que es un poco, digamos, el que lleva pues la imagen del programa, por decirlo de alguna manera. El glamour y el savoir-faire de Barrio Canino. No en vano le viste Gautier para nosotros. Bueno, pues aparte de eso, estamos en el Twitter. Y en el Twitter nos habíamos quedado porque nos habían hecho una pregunta. ¿Va a publicar esos posts guarros de 3,50 euros en el blog, la parada 4 millones? Depende de cuánto suban la oferta. Nos dice por aquí también en el Twitter que la parada 4 millones tiene voz de teléfono erótico, por cierto. Pues me lo voy a plantear. Decía antes Paco lo de la película esta. Yo tengo en mente una española, creo que de Almodóvar, o esa estética de las primeras pelis de Almodóvar, de pues una mujer mayor haciendo calceta, cosa que me encanta hacer además, mientras respondía a un teléfono erótico. O sea que me lo voy a plantear, a ver cuánto cobran. ¿Cuánto pagan, quiero decir? ¿Cuánto nos comentabas ahora, mientras oíamos el tema de Billy Bragg, que había otras cosillas que habías indagado, ¿no? En esta búsqueda por buscarte la vida, realmente, que no es nada más. Pues sí, pues está el tema del reciclaje de comida, que además, como sabéis, hace no mucho hubo una ordenanza municipal impulsada por Ana Botella, siendo concejala de Medio Ambiente, uh-huh, en la que anunciaba que iba a multar a las personas a las que se encontrase rebuscando comida en la basura. Vergüenzas, ¿cómo se les ocurre buscar comida? ¿Con cuánto le iba a multar? Ensuciando las calles de esta limpia ciudad. En fin, es una práctica cada vez más extendida, por supuesto. A ver, tampoco... hay gente que también por el blog me dice como, pues, pero pues, ¿y cómo tienes conexión a internet si estás sin trabajo y sin dinero? Bueno, a ver, tengo muchas otras maneras de, como estoy comentando, de conseguir ingresos, y por ahora tenía unos ahorros, no llevo un mes y unas semanas, no estoy en una situación desesperada en la que espero no estar. Quiero decir, sé que hay gente que está mucho peor que yo, por supuesto, pero es que siempre hay gente que está mucho peor. No me encuentro en una situación de exclusión social, por suerte. Entonces, hay veces que me he sentido, o sea, como que me da un poco de cosa, digo, Dios mío, estoy rebuscando comida, quitándole la comida a la gente en una verdadera situación de necesidad, que a lo mejor puede, no sé, me siento un poco mal. Un día, pues sí, me habían dado pues el soplo, por así decirlo, de una especie de pues estas panaderías, panificadoras, pastelerías, que tiraban luego mucha comida muy rica, muchos bollos de pan enteros y pasteles y comida en muy buen estado, pues cierran a las 9, ponte, pues ahí está, en el contenedor delante. Y me acerqué, volví a, precisamente, o sea, suena como todo demasiado bien hilado, pero es cierto, de un ingreso de cobaya, y volvía para casa, pasaba por una y dije, venga, voy a mirar, tal, pues cojo unos panes, pues qué bien, pues eso que me ahorro. Y cuando me acerqué, pues había un señor mayor, pues con, no sucio, o sea, no homeless, pero con, pues pinta de pasar mucha más necesidad que yo, y pues de más edad, rebuscando en ese mismo contenedor, y además como con vergüenza. Bueno, me dio vergüenza como ponerme así con él y me fui. Todavía no, eso no me atrevo. Pero bueno, pero sí que hay otros recursos. Por ejemplo, esto lo lanzo para que la gente también aproveche. No sé exactamente cuánto cuesta, porque nos estamos rotando, nos hemos organizado pues 4 o 5 casas. Cada una vivimos 2 o 3 personas y nos hemos organizado para una vez por semana, el sábado por la mañana, ir con el coche a Mercamadrid a media mañana, y tú tienes que pagar como por acceder a, como particular, como persona individual, a pues a ese espacio, pues no sé decir, pero no es una cantidad muy alta, 3-4 euros, y una vez que has entrado te dejan llenar todo lo que quieras el coche con los restos de verduras, frutas y de productos, que claro, imagínate cuando estás tú a lo mejor cocinando lo que se te cae al suelo, o pon mejor en un mercado municipal de aquí la cantidad de cosas, ¿no? O sea, verduras y tal que se caen, imaginar esto en la escala que tiene el Mercamadrid. Entonces está el suelo lleno de cosas que al trasladar las cajas de aquí para allá se caen al suelo, pero que están en perfectas condiciones. Lo llevamos haciendo un par de semanas, y con una persona que carga el coche comemos toda la semana frutas y verduras 5 casas, o sea que al dato. La verdad es que es muy buena idea. Y no debe ser, sí, poca la cantidad, es decir, que no es algo que si van tres personas se acaba, o sea que, sí, que no. Tiene que haber allí para bastantes. Nos veo como gaviotas en un basurero. Sí, señor, esta propuesta nos parece... Esto me ha gustado. Muy interesante. Me apunto a esto y a lo de los relatos eróticos, sin duda. Y bueno, aparte de esto, bueno, leí también en el blog que había algunas fruterías aquí en Madrid que te ofrecían, pues, ¿no? Bueno, de la misma manera, todo aquel producto que no van a sacar porque está más feo, porque está ya a punto de pasarse, te hacen como cajitas, ¿no? Sí, cajas donde está todo mezclado, desde pues manzanas, tomates, alcachofas, que por el aspecto muchas veces no es tanto que esté realmente estropeado o que se le puede quitar una parte, pero simplemente por el aspecto feo. No lo van a vender a precio habitual y lo ponen allí pues a precios muy unitarios, muy muy bajos. Esto ocurre en muchas fruterías y prácticamente todos los mercados. También con el tema de las panaderías, a primera hora de la mañana, cuando sacan como las primeras hornadas, pues los croissants y napolitanas, si también se quiebran, se rompen o algo, tampoco los pueden poner a la venta. Y aunque muchas veces lo que hacen es que los trocean y los ponen allí en el mostrador, ¿no? Para como una cortesía para la gente que va a comprar, que coja un trozo. Si tú vas a pedir, también te dan pues cuernos de croissant, tal, todo mezclado así, roto. Más truquillos. También en muchos supermercados, cuando hay algún producto que está a punto de caducar, en plan, sobre todo lácteos y todo eso, si le queda uno o dos días, lo rebajan al 50% directamente. Y la verdad es que, a ver, todos sabemos que un yogur aguanta carros y carretas. Entonces, pues, la verdad es que también es una buena manera para comprar productos, ya es que están a la mitad de precio. Con todo esto, yo me estoy acordando ahora un poco de lo que comentábamos la semana pasada, de que la gente con menos ingresos tiene más problemas de salud y vive menos. Bueno, puede ser. Pero está más espabilada también. Bueno, y todo esto que hemos estado hablando, digamos, está dentro, quitando esta normativa municipal de la señora Botella que nos comentabas, ¿no? De multar a la gente que rebusque en basuras, tal. Todo esto pertenece al ámbito de lo legal. Pero conocemos desde hace ya muchos años el legendario libro rojo de Yo Mango y todo esto. Conocemos que hay otra vía, ¿no? Otra vía de subsistencia. Sí, que todavía no me he atrevido a explorar hasta sus últimas consecuencias. Por ahora no he pasado de volver a colarme en el metro, cosa que había dejado de hacer desde hacía muchísimo tiempo y ya compraba cada mes mi abono mensual a pesar de los sucesivos aumentos desproporcionados. No, te conoces por aquí, igual conocemos algún truco. Por ejemplo, comprar un bono de 10 viajes, gastas uno, ¿vale? Lo desimantas. Entonces lo llevas, no funciona y te lo tienen que cambiar por un bono normal. Vale, y luego lo puedes volver a imantar para volver a pasar. Por aquí había bastantes truquitos. No sé, hay muchas cositas que explorar en el lado oscuro de la vida. Este que comentas tiene su versión pro, que es la que yo uso, que es gastas uno, pones un papelito, un post-it o un papel de fumar pegado, los pasas todos, excepto el último, porque entonces sí que como que se autocancela. Y lo desimantas y dices, entonces tú has gastado 9 viajes, ahí. Has usado los 9 viajes ahí. Y te devuelven otros 9 viajes de nuevo. Sí, el otro día hice la progresión matemática y creo que llegaba a que podías usar, comprando un bono de 10, a 45 viajes. Porque cada vez te van a quitar uno y tú no puedes gastar el último porque si no se cancela y ya sí que no sirve. Es que queréis acabar con el sistema, ¿no? Estáis parados y además pensando. O sea, que esto es horrible, por Dios. Bueno, vamos a pasar a la última parte de la entrevista y antes, estos últimos minutos, aparte de todas estas revisiones, digamos, prácticas, que es lo que más nos ha ocupado durante toda la entrevista, pues eso, de ofertas a las que puedes ir, sacarte unas pelas inmediatamente o estos trucos de buscarse la vida... La vida perra. Subsistencia en el ecosistema urbano, ¿no? Aparte de eso, digamos que pues esta situación de desempleo también tiene un componente emocional muy fuerte, ¿no? Algunos recordábamos, aunque luego he visto que tú en el artículo que has publicado en Diagonal decías, esta situación de desempleo no se parece en nada a los lunes al sol. Bueno, cuéntanos un poco cómo son esos lunes. Yo sí que recuerdo alguna vez haber hablado con alguien que me decía, joder, los lunes cuando te levantas para currar son una mierda, te levantas jodido, cabreado y además el lunes muchas veces todo por la ley de Murphy que siempre se cumple tiende a torcerse más de lo normal, ¿no? Justamente porque es el día que más te cuesta, pues encima todo va a salir peor. Pero siempre había también quien me decía, ya, pero cuando no tienes curro, los lunes son peores, porque te levantas con toda la semana por delante y dices, ¿y ahora qué? Son un montón de cosas y realmente dando vueltas, y a veces, bueno, pues es frecuente, y eso nos ha pasado a todos, el desánimo, ¿no? Que muchas veces tienes que hacer ahí un ejercicio, un poco de voluntad. Cuéntanos un poco ese componente de interior, un poco, ¿no? Del desempleo. Personalmente se me hacen más duros los viernes, porque llevo, claro, todo el mundo, pues en Twitter o a tu radio, todo el mundo, bien, por fin que es viernes, dos pelotes. Pues para mí es otro día más en la semana, no tengo nada por lo que ilusionarme. Y luego, aparte, también estoy con la cosa de que no quiero gastar nada de dinero, entonces pues el ocio también se ve muy reducido. Claro. Y llega el viernes como, bueno, sí, pues vale, me voy a tomar unas cañas, pero no quiero gastar. Y bueno, pues está ese agobio, pues... Por suerte, en general, soy una persona que no me aburro, que tengo muchas aficiones y hago muchas cosas, pero es cierto que el día se hace muy largo y que te intentas programar, pues me estoy levantando más pronto que cuando curraba. O sea, parece mentira, pero es totalmente verídico. No sé, como por el agobio de aprovechar el día, de no caer en esa apatía que se reflejaba en la película de Fernando León, de levantarse tarde, ir al bar y no hacer nada, pues para luchar con eso, que da miedo... Estoy pegándome unos madrugones tremendos y haciendo mil cosas. Pero sí que el día, hay veces que el día se te hace eterno, que son las 11 o las 12, has estado, ya has mirado tu correo, has enviado 5 o 6 ofertas, algunas más al tuntún, otras que te has currado más, has ido a comprar pues lo que vayas a cocinar o lo que sea, limpiado la casa, y es que te queda toda la mañana, toda la tarde. Sí, se hace un poco cuesta arriba. Curioso, porque la gran ecuación, ¿no?, de nuestro tiempo, lo hemos hablado muchas veces, es el dinero y el tiempo, ¿no? Tienes más dinero, tienes menos tiempo, y cuando tienes más tiempo, tienes menos dinero. Parece que es un poco... Cuando tienes trabajo siempre andas quejándote de que no tengo tiempo para hacer nada, quiero hacer esto y no me da tiempo. Esa tal. Ecuación solo funciona entre pobres, ¿eh? No, funciona... No, hay gente que tiene dinero y tiene tiempo. Sí, bueno, es mayor problema. Las mujeres ricas de la tele es que salen, son las únicas, porque evidentemente bueno, al menos la gente que yo conozco que gana bastante dinero no se dejan ver demasiado. Porque son pobres. Bueno, en cualquier caso, el tiempo se estira, todo lo que nosotros queramos y a veces demasiado, ¿no? Si en algún caso te ha ocurrido a ti levantarte por la mañana, haber acabado de hacer todo lo que tienes que hacer a las 10 y decir, ¿y ahora qué? Sí, totalmente, totalmente. Pero se te ocurre algo que hacer enseguida, ¿verdad? Siempre, pero que a veces sí te pones a hacer y tengo que hacer. A veces, por no caer en eso, no te quieres poner demasiado pronto pues a mandar los currículums, porque si no, ¿luego qué? Y es el efecto contrario. Y te dan las 3 de la tarde y no has hecho nada, ni has mandado currículums, ni tienes la comida preparada. Y es como que el tiempo realmente sí, se vuelve como un poco de chicle y toma unas formas un poco peculiares. No, desde luego que no es la misma percepción que yendo con un empleo y un ritmo marcado desde fuera. Yo te voy a decir, estoy aprendiendo a tocar flamenco en la guitarra, ¿eh? Alucina. Yo voy a empezar a vender jerseys, que me estoy dando a la calceta. Oye, a una velocidad. No. Sí, a ver si hay... Nos vamos al metro, yo toco tu vende. Dios mío, estamos... Mírale, tiene las patillas perfectas para trabajar en una fragua y tocar flamenco. Ella haciendo calceta. La vida puede ser maravillosa, amigos. Volvamos ahí. Hay que mirar eso bien. Luego, por otra parte, se plantea la aparición de... Bueno, los psicólogos tienen tipificado ya el síndrome del desempleado, ¿no? Que pues incluye ansiedad, angustia, depresión, hipertensión. Todos los que hemos estado parados o hemos sido parados de larga duración hemos sentido en algún momento esto. Los que hemos sido más afortunados solo lo hemos sentido y no hemos caído en ello, pero nos consta y conocemos seguro todos nosotros algún caso de gente que lo está pasando realmente mal, ¿no? Que lo ha pasado mal. Lo que más me sorprendía en esta información, afecta mucho más a mujeres, pero como en un porcentaje del doble frente a hombres. ¿Se te ocurre algún caso de por qué? ¿No tienes ni idea? No, al revés. De hecho, si recordamos de nuevo la película de Los lunes al sol, sus señoras esposas no están paradas. Algunas tienen trabajo en la fábrica, totalmente precario y desmotivante. Otras, estoy pensando, no recuerdo exactamente bien la película, tendré que volverla a ver, pero la del señor mayor está todo el día que si no limpia un portal, cocina, no sé qué. O sea, sí. Son ellos los que están sin hacer nada y absolutamente apáticos y tomando el sol. sus señoras esposas traen ingresos a casa y hacen muchas cosas. Por eso me sorprende esto que dices, porque normalmente la identidad y la autoestima asociada a un trabajo, bueno, a día de hoy ya nos pasa a todo el mundo, pero sí que es una cuestión más masculina. Eso es algo más que, sí, o sea, evidentemente el desánimo, la depresión, pero esto es algo que sí que he vivido y que, bueno, estoy aprendiendo a lidiar con ello. Y el blog parece una tontería, pero me ayuda. La sensación de que no sirve, o sea, de falta de autoestima o de sensación de inutilidad si no estás trabajando. O sea, ni siquiera soy capaz de encontrarme un trabajo. Si, qué horror, y no sirvo para nada. O sea, ese tipo de pensamientos negativos. ¿Qué son eso? Porque en esta sociedad, cuando te preguntan, oye, ¿y tú quién eres? ¿O qué eres? O sea, enseguida dices tu trabajo, eres, no otras muchas cosas. Sí. Pues soy una persona que me gusta hacer esto. Claro, claro, y simpática y, no sé, mil cosas más que puedes hacer con tu vida, enseguida se lleva a lo laboral y parece que si no tienes un oficio, una profesión determinada, es que no cuentas para nada. Claro, ahí se me ocurre que quizá el estudio está realizado sobre mujeres, o sea, sobre personas que están en paro, ¿no? Y en el caso de las mujeres que están paradas, ¿no? Es decir, aquellas que no encuentran un asunto, pues ni siquiera limpiar escaleras o cualquier otra ocupación inmediata que puedas acceder a ella, caen más en depresión. Quizá sí tiene relación con lo que dices, ¿no? Que a priori una mujer siempre va a estar más dispuesta a hacer algo y si no lo logra se frustra más a lo mejor que un hombre. No lo sé, pero bueno, yo creo que también fisiológicamente las mujeres tienden más a somatizar todo lo emocional que les está pasando que un hombre. Entonces a lo mejor hay unos síntomas más reconocibles en una mujer que en un hombre que lo interioriza todo y que no se sabe muy bien qué está pasando por ahí. Bueno, andamos por derroteros que vamos a acabar siendo tertulianos de televisión. Sí. No, no. Bueno, en cualquier caso, yo qué sé, para finalizar un poco la entrevista, a mí se me ocurría un broche a todo esto y era darle un enfoque optimista, ¿no? Aprovechemos el tiempo de paro para hacer todo aquello que durante todos los años que hemos estado trabajando no hemos podido hacer, teníamos muchas ganas de hacer. Y que no cueste dinero. Eso es lo importante. Ir a exposiciones, por ejemplo. Exactamente, con tu carnet del paro te puedes entrar a todos los museos gratis. Y inauguraciones y eventos así que luego dan pinchitos también son muy recomendables. Pues, los canaperos profesionales. Muy bien, hay un montón de cosas que podemos hacer, así que parados, que nos estáis escuchando, animaros, hombre, salid a la calle, que andar es gratis. Y vamos a ver cosas por ahí, reíros, damos una vuelta, te subes a un árbol, cosas que quieres hacer de pequeño, que nunca hiciste. Anímate, hombre, hazlo. Bueno, Laura García, solamente ya nos queda por desearte que realmente, a pesar de esta perspectiva tan positiva que nos pinta el doctor Harry, pues bueno, que puedas encontrar un empleo, no solo tú, también las otras dos personas en la mesa que también lo buscan, porque hay que decir que de los cinco que estamos en la mesa sois mayoría absoluta, sois tres y dos que pues estamos sí, pues sí. Power to the paro. Sí, podemos decir que somos cinco... Tres en paro, uno con jornada parcial y solo nuestro líder, y por ello lo es, ha sido capaz de conseguir 8 horas laborales. Sí, sí, sí. Además, fíjate que sí las conseguí porque tenía 37.5 y de la noche a la mañana tenía 40. Y además lo puse en un papel, dije, firma aquí. Bueno, esperemos también que muy pronto se pueda invertir esa proporción y que, bueno, pues haya una parada menos en esta mesa habitualmente. Y bueno, pues nada, seguimos adelante con Barrio Canino. Todavía nos queda un buen rato de programa en el que vamos a escuchar hoy más de una poesía del profesor M, nunca suficientemente reverenciado, como ya sabéis. Y lo decimos y insistimos en ello. Estamos esta tarde muy pendientes de lo que está ocurriendo en Valencia, a pesar de que, bueno, estamos aquí echándonos unas risas, intentando poner un poco una mirada positiva al tema del desempleo y hablando un poco de forma anecdótica de cómo buscarse la vida y de, bueno, anecdótica y real. ¿Qué coño? Como la vida misma. Pero bueno, estamos también muy pendientes, como decimos, de todo lo que está ocurriendo en relación con las protestas del Instituto Lluís Vives en Valencia. Ahí había un hashtag que, como sabéis, Twitter no genera 2 días seguidos el mismo hashtag por muy el mismo trending topic por muy fuerte que sea, así que se ha cambiado. Todos los que estéis ahí pendientes, Lluís Vives sin miedo es el nuevo hashtag que se está utilizando hoy y donde se está dando cuenta un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Identificaciones sistemáticas de todos los menores que se están concentrando en Valencia por parte de la policía y, bueno, pues como ya sabéis, ayer también hubo jarana, ha habido detenidos. Y bueno, hay algún manifestante también que ha visto como algún policía insultaba a menores, a chicas menores, las llamaba putas, que decía que no tenía ni cuerpo de puta. Y bueno, pues estos son los funcionarios a los que les pagamos sueldos para que nos protejan, y son los valedores del orden, la ley y la democracia. Toma ya. Pues después de este rayito de luz que ha aportado el doctor Harry al final de la entrevista, vamos a poner un tema bastante cañero. Un rayito de oscuridad, ¿no? Un rayo de luz, como Marisol. Vamos a poner un tema bastante cañero que refleja el estar en unas vacaciones sin fin, pero vacaciones al fin y al cabo. Se trata de la canción Endless Vacation de los Ramones, de su disco Too Tough to Die del 84. Ya es un disco cuyos 13 temas están compuestos íntegramente por Didi Ramone, que también canta la canción que vamos a escuchar ahora. Y en esta canción, más que cantar, la verdad es que el tío ladra. Ladra porque transmite muchísima rabia. Lo único que quiere es quemar y destruir para intentar salir de la situación en la que se encuentra. Quiere venganza y la quiere ya. Quiere recuperar lo que considera suyo. Y quiere dejar de sentirse el chico perdido que prácticamente lo obligan a ser. Esta sensación también es la que queremos muchos de nosotros. Así que vamos con ellos. Es el momento, tierno momento de recibir esos poemas de el nunca suficientemente reverenciado profesor M. Poemas que una vez más no son míos, sino que alguien se ha encargado de escribirlos por mí y yo simplemente tengo que leerlos. Estamos viendo que, bueno, parece que hay paradas con nuestra queridísima entrevistada, y decimos queridísima de verdad, no es cortesía. Y bueno, antes nuestro alma mater nos estaba hablando que estuvo haciendo un programa que se titulaba Todo se va a la mierda, así que entre parados, los Ramones y Todo se va a la mierda, qué mejor poeta que un poeta persa del siglo XI. ¿Quién iba a encarnar mejor todos estos conceptos que Omar Khayyam? Y hemos leído un poema suyo al inicio, pero claro, tiene muchas más, sus famosísimas Rubaiyat, que nos dice un poco el mensaje de la luz que se ve a través de los cristales. Vive hoy, porque mañana igual ya no puedes. Así que ve disfrutándolo por ahora. Y vamos a leer unos poemitas suyos que hablan, como siempre, del cuerpo, del placer y de la nada. Si la secta de astemios, del amor y del vino, sola es llamada al goce del Edén del profeta, ay, temo que el paraíso con su encanto divino vaya a quedar desierto, sin fieles ni destino. Que yo del vino soy devoto ciego, y bien, lo soy. Que soy infiel, idólatra del fuego, y bien, lo soy. Cada uno de mí en su idea fía. Mas yo, dueño de mí, tengo la mía. Soy lo que soy. De la felicidad no conocemos sino el nombre. Nuestro más viejo amigo es el vino nuevo. Acaricia con tus ojos y tus manos el único bien verdadero, el ánfora llena del jugo de la vid. Si en el cielo hay uris y vino, como dice el mulá, nuestro premio en lo alto será beber y será amar. Yo comienzo a gozar y a vaciar copas en esta vida, disponiendo mi alma para el placer de allá arriba. Y ya, por último y como aviso a navegantes, para todos aquellos que nos intentan pisar bajo su zapato de marca, vamos a leer este último poema sobre el trabajo. ¿Y por qué un hombre que solo recibe por su faena un pan para dos días y que en un tiesto desdentado bebe de la cisterna el agua cristalina? ¿Por qué ha de amoldarse a servidumbre de quien no vale para su propia amiga y ha de rendir su libertad a otro hombre que es su igual por las leyes de la vida? Oh Señor, que los mundos has creado. Tú les trazaste una órbita exclusiva, fundaste un orden y equilibrio eternos, sin choques, ni ambiciones, ni conquistas. ¿Por qué solo a esta mísera criatura le diste un alma inquieta e infinita? ¿Debemos romper el orden de los mundos? ¿Debemos alterar el fiel de tu justicia? Pues estas han sido las preguntas que lanzaba Omar Khayyam. ¿Debemos romper el orden, este fiel en el que nos han metido, en que nos han intentan dejarnos parados, paradas? ¿O debemos intentar que esto se cueza un poquito? Bueno, no lo sé, pero para descubrirlo y como siempre, salir a la calle, que es donde está la vida. Se me ocurre, profesor M, que oyendo de nuevo nos has estremecido, la verdad, con tus poemas. No eres tú, es Omar Khayyam, la verdad. Omar Khayyam, lo mismo. Que igual es más sencillo ser un parado en un país islámico. O sea, yo lo que nunca he entendido ha sido lo de parados en países con frío. Desde luego, yo sí estoy parado, siempre quiero estar en lugares como Cádiz. O sea, ser parado en Noruega, jodido. Hombre, tiene más servicios sociales en Noruega quizá que en Cádiz, pero no implica que vayas a pasarlo mejor. Eso es otra cosa. Sí es cierto que algunos filósofos y poetas árabes hoy en día decían que el Islam mira hacia el cielo, ¿no? Y Occidente mira hacia el suelo. Es una forma más materialista que tenemos aquí de ver el mundo, y que cuando te quedas en paro y sin tu flujo de dinero mensual, empezamos a temblar, ¿no? Tenemos miedo de lo que puede pasar. No tengo dinero, ¿y ahora qué hago? Y que la vida no es solo dinero, evidentemente, que hay muchas más cosas. Que se puede buscar en Mercamadrid, ¿sabes? Lo de comer. ya lo hemos visto hoy. Vamos, que no es todo sufrimiento y dolor, y que se pueden sacar siempre grandes conocimientos y grandes experiencias de pasar tiempo con uno mismo. Eso es algo que no solemos hacer, la verdad. Bueno, pues a pesar de esta esperanza que nos intentan transmitir, vamos a ir con un tema bastante deprimente, ¿por qué no? que es una canción de los Smiths que se llama Heaven Knows I'm Miserable Now, que es un single del 84. Esta canción es uno de los singles más conocidos de este grupo británico, y en ella un lacónico Morrissey, un cansino Morrissey también podemos decir, porque todos sabemos que Morrissey es bastante cansino, pues se lamenta de lo miserable que se siente al buscar un trabajo, encontrarlo y no llenarle. De dedicar su valioso tiempo a la gente, a la que no le importa absolutamente nada si está vivo o muerto, y de no tener el control de su propia existencia. Enlazando con Billy Bragg, si tenemos en cuenta que esta canción es del 83 y que coincide con el segundo mandato de Margaret Thatcher, con el inicio de este segundo mandato, podemos entender que el cansino de Morrissey se pueda sentir así. Sí, no estaba el ambiente para tanto con tonterías, la verdad. Así que después de esto vamos con los Smiths. The haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I Barrio Canino. Do you know you? Pues seguimos aquí en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio. También estamos en directo en el canal 33, aquí en la tele, en el TDT de Madrid. Y bueno, pues como decíamos durante todo el programa, pendientes de lo que ocurre en Valencia y también pues eso, pasando una buena tarde aquí pues con la parada 4 millones, con Laura García, que es su alter ego, y bueno, pues hablando también un poco del trabajo o de la falta de trabajo, ¿no? Del desempleo. Y bueno, pues ya poco más nos queda por hacer hoy, así que nos vamos a ir despidiendo. Hoy no podemos deciros qué es lo que vamos a tener la semana que viene. Es una de esas semanas extrañas en las que no sabemos muy bien lo que vamos a hacer el próximo viernes, pero lo que sí vamos a hacer, como decía Nacho, es salir a la calle, pasear, que es gratis, y pasarlo bien y estar aquí un rato con vosotros. Así que bueno, yo ya pocas más cosas tengo que contaros. Lo único, deciros que hoy me lo he pasado muy bien. Y además hoy ha sido un programa extraño porque siempre preparar el programa suele ser un trabajo, y aunque bueno, también uno disfruta haciéndolo, pero esta vez me lo he pasado casi tan bien preparando el programa como haciéndolo, porque preparar el programa este ha sido muy divertido por todas las historias curiosas, peculiares, a la que nos ha llevado el blog de Laura García, a la que, como no, os invitamos a que sigáis ese blog, del cual, debido a nuestra descortesía, todavía no hemos dicho la dirección. Estas cosas normalmente se hacen al principio y luego se recuerdan durante y al final también. Lo decimos ahora y ya está. diariodeunaparada.tumblr.com. diariodeunaparada.tumblr.com. Si vais a San Google, probablemente con Diario de una Parada y poco más, o Parada 4 millones, os va a salir. Así que bueno, os invitamos a que lo echéis un ojillo, y como digo, a mí por lo menos me ha sumergido en historias muy, muy curiosas. Llevo siguiéndolo prácticamente desde el día 2, me parece, que llevabas publicado, y desde entonces hasta ahora, y la verdad es que, bueno, pues mola, echarle un ojete. Y yo ya me despido hasta la semana que viene. Aunque... Te decía hasta la semana que viene, anda, qué sinvergüenza. ¿Qué harás tú esta semana, hasta la semana que viene? Ahora que estás sano ya, vamos, hombre, cualquiera te echa un galgo. Sin embargo, nosotros, pobres enfermos, que hemos ido enfermando porque la sanidad pública se viene abajo. Y aunque no he hecho uso del médico y me he automedicado, cosa que desaconsejan completamente, porque ¿para qué voy a ir si está muy mal, no? Decían. Así que me fui a la farmacia, me compré paracetamol y me dijeron que lo podía combinar con ibuprofeno si quería. Y le dije, pero eso hace daño al estómago. Y me dijo, bueno, pues tómate uno y luego el otro. ¿En serio te dijeron eso? Eso es un farmacéutico y lo demás, pero... son tonterías, hombre. ¿Esa persona tiene una carrera? No sé, es farmacéutico. La verdad es que ahora no sirven de mucho las carreras universitarias, pero vamos, me parece un poco imprudente. Conozco gente que tiene carreras y no sabe hacer nada, así que tampoco... Sí, pues es que no toda la gente que trabaja en una farmacia es farmacéutica. ¿Ah, no? Pues obviamente no. Pues entonces voy a dejar de ir a la farmacia, ya no me fío de ellos tampoco. O sea, hay un farmacéutico por farmacia. ¿Y los otros qué son? Dependientes. Y si le pregunto y me dicen esto, normal, claro, y así me va la vida a mí. Puedo pedir trabajo allí, voy a empezar a mandar también currículos, claro, a farmacias, claro. Venga. Oye, ¿por qué no? Eso oye. Sí, se paga lo mínimo y prácticamente el servicio de farmacias en Madrid está a punto de quebrar porque no cobran. Esto no sé si eso lo sabéis o no. Sí, sí lo sabemos. Las farmacias fían vamos, con su dinero, y luego el servicio de sanidad le retribuye el dinero de los medicamentos, y últimamente no. O cada vez desde hace un año y medio tienen bastante... Vamos, el sistema de medicamentos nacional está casi sustentado por la buena voluntad de las farmacias, ¿eh? Qué maravilla. Yo además he de decir que prefiero ir a la farmacia normalmente que al médico, no por ningún tema sanitario ni de confianza ni nada de eso. Tú vas al tema. Es simplemente porque tengo algún tipo de extraña afiliación sexual con las farmacias. No sé, siempre he tenido un rollo de farmacéutica sexy a mi alrededor. Una farmacéutica que siempre era guapa y no sé, siempre todas las farmacias que he ido, y además siempre tengo un rollo de mirarnos ahí y entendernos, ¿no? Con el médico nunca me ha pasado. Oye, yo creo que de aquí se puede sacar un relato que paguen a 3,5... las 500 palabras, yo creo. Aspirina, ya lo sé. Gelocatil, sí, bueno. Y tú más. Sea por eso, sea por cualquier otra cosa, ya os digo que prefiero ir a la farmacia, pero si me decís que no son de confianza, me tendré que agarrar nada más a lo sexual. Ya no hay ninguna otra excusa para ir. En fin. Si esta ha sido la despedida del Dr. Harry con sus historietas de farmacia, yo debo de decir que... para la enfermedad que estoy padeciendo en estos momentos, El remedio que me he buscado lleva ajo y aceite de oliva. O sea que con esto os invito a que podáis adivinar qué es lo que me pasa. Porque también me estoy automedicando. Hambre se llama. Bueno. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. En mi caso me despido por un par de semanitas porque el profesor M se larga de Europa y se marcha a una isla con mar. Corfú. ¿Algún lugar en Sicilia? No, a la puta Londres. Pero en cualquier caso, disfrutaremos y lo gozaremos. ¿Vas a la pérfida Albión? Sí. Bueno, profesor M, yo sé que vas a estar 2 semanas fuera, que vas al otro lado, ¿no? Al otro lado del canal de la Mancha, que... Voy a mirar a Margaret Thatcher fijamente a los ojos y le voy a decir, hey, tía... Te pasaste un poquito. Como decían los ingleses, el continente está aislado. Bueno, pues yo sé que como tú te vas allí, sé que los ingleses no son tus mejores amigos, ni las islas tampoco son el lugar. Tampoco tengo nada en contra, la verdad es que me han tratado muy bien allí, ¿eh? Es solo porque hace un poco de frío, no es como aquí un problema con... Es solo porque está más al norte. Yo en cuanto cruzo los Pirineos... O sea, esa latitud, empiezo a sentirme mal. Soy un chico del sur, ¿qué le vamos a hacer? Olivarero altivo, exactamente. Profesor M, hasta la semana que viene. Laura García, parada 4 millones. Un placer tenerte aquí y hemos disfrutado mucho con tus explicaciones y tus vivencias. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a vosotros y quiero decirle a toda la audiencia, esté parada, en activo, falsos autónomos, en negro o como sea, que lo importante de todo esto es lo que se ha convertido en mi mantra, también como cuando dan los momentos de bajón, que es defender la alegría y organizar la rabia. Ole. Sí, señor. Pues para todos vosotros, para el profesor M que se marcha a las Islas Británicas, vamos a poner un temita de uno de sus favoritos y que aparte nos hace mirar todo este tema de la desocupación y del no hacer nada con otros ojos. Vamos a oír a Chicho Sánchez Perlosio que nos... Tenemos una señal horaria ahí magnífica. Que nos hablaba en A Contratiempo en el año 77 en su tema Hoy no me levanto yo, de que los parados no somos la de la sociedad. No somos productivos para la sociedad. ¿Y qué? Eso debería llenarnos de orgullo, porque una vez hemos logrado salir del sistema de producción y seguimos vivos. Lo importante siempre es ser productivo para uno mismo. Chicho Sánchez Perlosio en este tema de A Contratiempo, su único LP publicado y difícil de encontrar fuera de internet, he de decir, hace un canto a la necesidad que tiene el autor de decir hasta aquí hemos llegado. Y como dice su estrofa, hoy se nace con el signo de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que levantarse se lo puede uno saltar. Hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón. No siento molestia alguna, ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor. Pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció. Y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no. Dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije aunque vengan gobierno y oposición. La televisión y prensa y el cabildo en procesión. Policías y alguaciles que mandé gobernación y los propios comunistas me piden su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy